Oye, compadre, ¿que dónde quedó mi sombrero? Hoy por fin tengo una cita y es preciso arreglarme. Recuerdo dónde está, le pregunto a mi mamá que si lo he dejado en casa. Lo busqué bajo la cama, le eché mano en el ropero, pero no encuentro el sombrero ahí. Pero ¿dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy por fin tengo una cita y es preciso arreglarme. Recuerdo dónde está, le pregunto a mi mamá que si lo he dejado en casa. Lo busqué bajo la cama, le eché mano en el ropero, pero no encuentro el sombrero ahí. Pero ¿dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está ese sombrero?